prepara tu mente porque has entrado en estado de coma. Conduce Cayo Basualto. Estás en estado de coma. Hola rockers, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Soy Cayo Basualto y les doy la bienvenida a esta nueva temporada ya de Estado de Coma. Obviamente sabemos que ha pasado ya bastante tiempo sin sacar nada al aire, pero ya pronto habrán sorpresas. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por ese apoyo inagotable, dado que gracias a ustedes hoy en día somos más de 2000 me gusta. Para dar comienzo a esta nueva temporada, queremos recordar que sus viejos tiempos y esas viejas entrevistas de aquellos grupos que estuvieron con nosotros. Vamos a recordar obviamente los mejores momentos y los mejores temas. Desde acá, desde Estado de Coma, obviamente les damos las gracias y la bienvenida. Que estén bien. We'll be right back. Sí. Escúchanos los sábados a las 9 de la noche a través de Alta Tensión 107.5 FM o en su señal online altatensionfm.cl. Nuevamente este año, 10 bandas en vivo. Metal Extremo. Emerge de la escena nacional. Hola amigos, Guns N' Attack 3. Aquí estamos junto a Mauri Monius. Próximamente en Blu-ray. Y bueno, rockers, ahí tenían algunos recuerdos de obviamente el pasado. Obviamente nuestra primera entrevista fue con Sonic Pain, que estudió con el primer tema. Y de ahí obviamente algunos recuerdos obviamente también de territorio, de también quien obviamente pone la intro al fondo, que es obviamente Boa. También recordando que habíamos salido una sitio, por así decirlo, web de radio, más al centro, que fue nuestra cuna. También estuvimos con Alta Tensión. Por ahí estuvimos saliendo en otras partes, también en Argentina, México, Estados Unidos, Holanda. Obviamente dentro de nuestro país, que es lo más que nos daba ese privilegio y ese honor de haber salido obviamente en Antofagasta, Arica, Concepción, Temuco, Santiago, para qué decir, hay bastantes lugares que donde nosotros estuvimos presentes. Y obviamente darle las gracias a cada uno de ustedes por habernos puesto oreja y haber escuchado en esos momentos nuestro programa. Obviamente les recordamos que vamos a volver, que las ganas obviamente nuevamente están y que seguimos siendo siempre lo mismo, tratando de apoyar lo nuestro, que es el metal y rock nacional, sin hacer diferencias ni tampoco hacer como la vista gorda en cuanto a lo que nosotros podemos aportar. Seguimos con otros temas por ahí para que puedan disfrutar. Los dejamos, seguimos con Estado de Coma. Con la no, juntando Bueno, queridos Rockers, estamos dando ya finalizado esta nueva versión ya de Estado Coma, este nuevo capítulo. Queremos darle las gracias a cada uno de ustedes, recordarles que su apoyo, esos 2020 me gusta que actualmente tenemos. Queremos recordarles que los videos, las fotografías, como material que ustedes pueden tener, pueden seguir compartiéndolo a través de nuestro fanpage, nuestro mismo muro, o si quieren pueden hacerlo llegar a través de nuestro inbox. Se cayó a suerte, les doy las gracias por cada uno de los grandes motivos de apoyo. Por ende, evidentemente, lo que vamos a hacer, que estamos haciendo bien grande. Les doy las gracias y nos vemos en otra oportunidad. See ya.